Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri setmanal. Tornem per amanir-vos a la propera hora amb una petita dosi de bona música i per fer-vos acompanyarem Carlos Gecano des de la producció, Carles Guirado al control tècnic i Patricia Palomino qui us parla. I avui venim carregats d'energies positives que us volem transmetre i és que normalment ens sentim atrets per les cançons més tristes i també nostàlgiques, però avui ens hem marcat com a objectiu dibuixar-vos un somriure a tots aquells que tingueu un mal dia. I comencem amb una celebració. Parlem de la discogràfica independent Elephant, que celebra aquest 2009 el seu 20è aniversari. Per celebrar-ho, dedicarem l'inici del nostre programa d'avui a uns quants dels grups de les seves files. I arrenquem amb una banda de Barcelona. Es diuen College Jet Set i van néixer dels recordats Fresones Rebeldes. Ara editen el seu segon disc titulat Guitarras y Tambores, que conté temes com El sueño de mi vida. Si us agraden grups com La Casa Azul, aquí teniu un regal. Les bandes més destacades de la discogràfica Elephant és BMX Bandits. Quan el 1985 Douglas Stewart va fundar el grup, aquest escocès no li veia gaire futur a una banda que va batejar amb el títol d'una pel·lícula per adolescents australians protagonitzada per una jove Nicole Kidman on la trama girava al voltant d'aquestes bicicletes BMX molt de moda als anys 80. Amb una trajectòria que els vincula alguns dels fets més interessants de la història de la música popular, Douglas Stewart i els seus bandits editen ara un EP titulat de BMX Love EP, que inclou la versió de You Don't Want to Be My Girlfriend Phoebe dels seus companys de discogràfica, My Little Airport. You don't want to be my girlfriend Phoebe. You just want to show your beauty. Phoebe, see that I am crying. All the boys think that you are the best. All their eyes are just looking at your breasts. So bye, Phoebe. You just wanna show your beauty. You don't wanna kiss me. You just wanna show your beauty. You don't wanna know me. You know you're not just a love song to me. You've even sent your photos to me. Watching your face is an interesting journey. Oh my, Phoebe, I wanna tell you my little story. Can you talk to me when I'm lonely? Can we talk not only when you're lonely? Oh my, Phoebe, I think I've tried to know you completely. You don't wanna kiss me. You just wanna show your beauty. You don't wanna know me. You will never send all your love to me. So please don't say that maybe we'll meet someday. The sentence could not last more than one day. Cause you know I'm not the only one to be missed by you. And it's the same, I don't only miss you. Please don't say maybe we'll meet someday. The sentence could not last more than one day. Cause you know I'm not the only one to be missed by you. And it's the same, I don't only miss you. I acabem aquest repàs de novetats de discogràfica Elephant amb el grup femení Hell and Love. La banda originària del País de Gales va ser el primer a utilitzar el terme Girl Power, que va servir per etiquetar una nova onada de feminisme musical. Tot i que si hi ha alguna cosa que defineix aquest grup és la seva passió desmesurada pels Ramones, autèntica font d'inspiració d'una fórmula musical que veu tant del punk com del pop piruleta i el tecnopop. Hell and Love ja tenen una discografia considerable i s'han convertit en un grup de culte aclamats per la crítica i admirats per bandes d'arreu del món com la Casa Azul. La cantant del grup va aconseguir també el reconeixement del seu ídol, George Ramone, que la va convidar a cantar en l'últim disc que van registrar abans de morir. El so de Hell and Love és simple i directe, un bon antídot davant de la intel·lectualització creixent de la música pop. N'escoltem Calm Down Dad. She's been going steady with a boy called Eddie, staying out late every night. Her dad's going mad and her mother is sad, cause they can't sleep at all cause they're uptight. Says she likes to dance to My Chemical Romance. She'll be dressed in black from head to toe. Standing by the fire, she looks like a vampire. Ago. She believes the enemy and everything they write. They say London's the place to be. She's gonna get a flat by Steve Lamack with holes in her settee. She said her boyfriend Eddie knows people off the telly and they wanna talk to me. So see me in a nice frock, I never mind the buzzcocks, I'm gonna be on TV. Ago. Gonna sing like Kate Nash in a Cockney accent, even though she talks posh, cause I know where it's at. There's nothing better in life than a snake bite and a kebab with chili sauce. Yummy. And I'm not gonna work, cause work is for jerks. I'm a punk rock girl with electric force, and I'll travel around the world on a £10 note on a silver black phantom bike, and And I'll sleep with a boy and I'll sleep with a girl, and I'll decide which one I like. Calm down, Dad, I'm growing up real fast. I know what I'm doing, I'm a teenager in love. Calm down, Dad, nothing ever lasts. I don't care what you've been told, I'm still young and you're still old. Had a clash were 30 years ago. Riot, I want a riot, white riot, a riot of my own. White riot, I want a riot, white riot, a riot of my own. Hi ha ocasions en les que el que necessitem és música desenfadada que transmeti felicitat i despreocupació. És des d'aquesta perspectiva que s'ha de mirar Despinto Band. La seva música és immediata i un cop t'has fet amic de les seves melodies pots començar a gaudir de la seva frescor i espontaneïtat. Dues característiques que en ocasions sembla que hi ha artistes que sacrifiquen per obtenir un so més elaborat. Despinto Band sembla que saben mantenir tota la gràcia inicial i a la vegada la seva música no és banal. Tot plegat ho podrem veure en directe aquest dimarts a la sala Rasmata. Les tres. Us deixem amb el tema Later On amb una sorpresa inicial. Hola! Somos Despinto Band y queremos mandar un gran saludo a los oyentes españoles de Memori. I'm wandering a town just for the sake of exploration and for future conversations to keep pigeon toes to a minimum. So I tilted the head to the locks, save for a twist of the wrist later on, later on, oh, oh, oh. I continuem repartint somriures amb Pelle Kalberg, aquell suec que va aparcar el seu grup Edson per dedicar-se a compondre en solitari temes que arrenquen un somriure per molt gris que estiguis. El seu és un pop fresc, ingenu i sincer. És un pop 200% escandinau, cultivat a base d'escoltar de petita Simon & Garfunkel, descobrir d'adolescent de Go Betweens i de compartir escenari de gran amb The Hidden Cameras. El passat 2008 va editar el disc de Lilac Time, del qual us deixem escoltant el tema titulat 1983. When I was in my early teens, my friend Sebastian and I bought identical pairs of jeans, started to stroll around the city late at night. 1983. Basically, we just walked around and searched for our new personality. Colored in a mystic town, checked out the condom vending machine. 5er, will ya? I took up my wallet and gave him my last yellow 5er. Nice one, mate. Nice one. The guys took off and Sebastian and I started to walk towards our city villas. He wanted to know why I gave away my last 5er so easily. I tried to explain, but it all sounded weird. 1983, 1983, Kiwi soda stream, cost me on TV. 1983, Carola, birds and bees, scones and British tea. Para l'orella i escolta el murmuri. L'entrevista d'avui la dediquem a l'àlbum de debut dels Templeton, un grup ideal per als nostàlgics dels anys 90. I és que les seves melodies ens recorden el panorama independent estatal que representen grups com Los Planetas. El seu primer àlbum es titula Exposición Universal i és un joc constant entre amors, desamors, gelos i tota una diversitat de sentiments quotidians. Avui presentem aquest disc saludant el cantant de la banda, Álvaro Martínez. Què tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Com estàs? Pues muy bien, sobremesa. Perfecto. Hablemos de vuestro álbum de debut y preguntarte si realmente este es un disco cocinado, aquello que se dice a fuego lento. ¿Llevabais mucho tiempo esperando que se editara vuestro álbum? Sí, tan a fuego lento que casi se nos quema, yo creo. Ya nos quemaba, ¿sacaso? Ya os quemaba en las manos, ¿no? Son ya muchos años desde que empezamos esto y ya unos cuantos desde que teníamos compuestas pues gran parte de las canciones del disco, vamos. Porque ya iba alguna para 5 años, una cosa así. Lo que pasa es que somos muy, no sé, tampoco teníamos muchas ambiciones ni no tuviéramos fe, ¿sabes? Pero ya. Como que íbamos poco a poco, ¿sabes? Y sí. Las cosas pues han salido así, tampoco tenemos prisa y ha salido bien. Ah, pero ¿cómo ha sido todo este periodo entre que os formáis y hacéis una banda y que ahora veis que ya por fin podéis decir que ya tenéis un disco? Pues hombre, yo te digo que ha sido largo, pero tampoco ha sido muy, muy traumático, no ha habido muchos sinsabores, vamos, hemos tocado a lo tonto por muchas partes de España, no sé, es que también ha habido muchos cambios en la formación, al principio éramos otros, luego unos se fueron, otros entraron, pero la verdad es que hasta que no venimos a Madrid, ¿sabes? No empezó la cosa a coger impulso, nos juntamos todos aquí, ya pillamos un local en inscripciones, empezamos a hacer amigos, conocidos, ¿sabes cómo te digo? Pues, porque esto es mucho de mundo de la música, es también mucho por contactos y por amigos. Sí, sí, desde luego. Pero vamos, nosotros nos rodeamos bien, pero sin amiguismo. Entonces, ¿sabes? Quiero decir que queremos pensar que conocemos a la gente adecuada y que nos caemos bien por... con sinceridad. Ya. Al inicio os presentaba como una banda que nos recuerda a los años 90 y concretamente a Los Planetas. Estas comparaciones a los periodistas pues nos resultan casi inevitables, pero sí. ¿Cómo os sientan a vosotros? Hombre, no lo voy a negar, Los Planetas a la mayor parte del grupo nos gustan. Sí. Pero yo soy sincera, hace muchos años que no escucho un disco entero de Los Planetas. Pues muy mal, ¿eh? Ya. Muy no, mal. Pero no, quiero decir, no, los escucho a todos de pe a pa. Sí. Pero el último, La Leyenda del Espacio, lo escuché en su día muchísimo, pero ya no me pongo tanto un disco de Los Planetas como hace 5 años, que es que me levantaba, me ponía uno para comer, mientras preparaba comida otro, a la cama otro, era auténtico fanático. Uh-huh. Y ahora ya no tanto. Lo que pasa es que, hombre, entiendo que se pueda relacionar. Y ya. Al fin y al cabo, este tipo de etiquetas pues ayudan a la gente a quedarse un poco. Y hombre, fastidia un poco cuando lo usan como arma arrojadiza. Yo no entiendo bien por qué mucha gente dice, va, son unas Planetas. Pero ojalá sonáramos con unos Planetas, ¿no? Porque es para mi gusto un grupazo, vamos, y es uh-huh. considerable eso. Pero bueno, bien, nos parece bien. Vale, porque además que supongo que evidentemente que sabemos que Los Planetas a la vez pues bebieron de otras fuentes y que también pues grupos como Los Brincos, que ahora están volviendo a ser reivindicados, en aquel momento también influyeron directamente a Los Planetas y de hecho vuestras canciones también pueden sonar a Los Brincos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad es que es otro referente que apetecería. Apetecería parecerse. Hombre, nosotros, si te soy sincero, no vamos al local diciendo vamos a sonar como Los Brincos o como tal. Es más bien cuestión de lo que nos sale y de los instrumentos que usamos. Uh-huh. ¿Sabes? Mucha distorsión, tecladitos, cosas así, y que nos gusta hacer pop, ¿sabes? No, al fin y al cabo es la música que nos une. Al fin y al cabo, los hay que escuchar más rock duro, los hay que escuchar más electrónica, más, un poco así, pero al fin y al cabo el pop es punto de encuentro, ¿no? Una exposición universal habitualmente es un lugar donde ya sabemos que se intentan pues reflejar un poco sensibilidades o realidades diversas. ¿Hasta dónde nos hacéis viajar vosotros? Pues a Cantabria, que es muy bonito. De Cantabria. Sí. A un lugar concreto no. Sabes, nos ponemos así un poco metafísicos o como quieras llamarlo. Sí. Pues el disco pues te puede hacer viajar, a lo mejor te, no sé cómo decirte, te pone triste a veces te pone eufórico, a veces te pone reflexivo, no sé, es un disco bastante heterogéneo en ese sentido. Uh-huh. Pero lo que está claro es lo que decías, ¿no? Que aparte que sea heterogéneo, la base es muy clara, ¿no? La base es el pop. Sí, desde luego, o sea, 100%, ¿sabes? El núcleo duro así del grupo, pues ahora mismo te estoy hablando desde una habitación y tengo delante de mí un póster de los Beatles. Sí. Y es que son innegables, ¿sabes? Es el grupo de nuestra vida y lo será siempre. Uh-huh. Por mucho que después vayas escribiendo otras cosas y tengas otras novias, pues al fin y al cabo siempre la primera es la primera. Es la que marca, ¿no? Pero bueno, los Beatles hacían pop, pero de muchas maneras diferentes. ¿Sabes? Yo creo que, no sé, si escuchas el álbum Blanco, pues tienes 40 canciones cada una diferente, o 30, no sé cuántas son. Uh-huh. Entonces, es el espíritu más que el estilo. No sé si me estoy explicando bien. Sí, hombre, tanto. Pero cabe destacar también que a pesar de que tenemos toda esta base del pop accesible, también encontramos algunos riesgos del disco. Por ejemplo, los 7 minutos de marcha nupcial, sí. que está claro que no os habéis planteado un disco como una recopilación de singles, ¿no? No. Digamos que marcha nupcial es un recuerdo, por decirlo de algún modo, de nuestra primera época. Es la canción más antigua de todas. Entonces, como nos costó mucho grabarla, mucho grabarla, porque es una canción muy, parece que no, pero es muy compleja, tiene muchísimos arreglos y cosas así, pues no queríamos dejarla fuera. Y al fin y al cabo nos sirve como de testamento de aquello, ¿sabes? Porque es más parecido a lo que hacíamos al principio del todo. Y como está en inglés, además, puede parecer un poco pegote, pero oye, ahí está. Y hay gente que lo ha visto, me sorprende, pero le ha gustado y me alegro. Pero bueno. Estamos escuchando el tema La La La, Los niños de San Ildefonso, un tema con el que tenéis la osadía de comenzar el disco. Y digo osadía porque vuestra tarjeta de presentación son las palabras "Os lo diré, no os quise a ninguna, solo quería que fueseis mías y cuando estuve ya no os quería". Un poco apología de las relaciones Kleenex. Sí, bueno. Pues, bueno, directamente, ¿no? Sí, para qué engañarnos directamente. Hombre, no creo que sean términos absolutos, no siempre es así, ¿no? Pero yo creo que todos alguna vez hemos pasado por esto, ¿no? Sí, claro. Que te encaprichas, pero puede ser tanto una mujer o un hombre como cualquier cosa, ¿sabes? Como un disco, un amigo, lo que sea, ¿no? La gente que es caprichosa con todo. Pero esto suena que el interlocutor es femenino, ¿eh? No, hombre, si soy un hombre... Eso no suena a disco, ¿eh? Esto no suena a disco. No, en este caso, pues sí, sí. Pero no, tampoco es una... Es un concreto para nadie, ni dicho en concreto por nadie, por decirlo de algún modo. Se trata de hacer una especie de sentimiento universal, como el disco. Claro, porque lo que está claro es que supongo que podemos decir que vuestras canciones se centran en estos grandes temas universales, estas cosas como cotidianas como el amor, el odio, la indiferencia. Esto es lo que enriquece vuestras letras, ¿no? Claro, es que hay otros temas, no sé, si no hay otros al fin y al cabo, ¿no? Vale, podemos hacer canción política, pero yo no sé tanto de política. Claro. O sea, al fin y al cabo lo que puedes hablar es de tus sentimientos y esperar que el oyente... pues se vea reflejado, al menos que le resulte curioso, ¿sabes? Oh, mira, nunca había tanto. Pero tampoco meto mucho el dedo en la llaga. Hay mala baba a veces, hay un poco de... A ratos sí, me parece a mí, ¿eh? Pero, bueno, intentaremos compensarlo más adelante. En el disco Exposición Universal también podemos, como decíamos, diferenciar un poco dos ejes. Uno son los temas más enérgicos, pero por otro lado también encontramos momentos muy oscuros. ¿Estos son dos líneas básicas de vuestro álbum y también de vuestra banda? Sí, por decirlo de algún modo sí. Aunque si te soy sincero, las canciones que estamos componiendo ahora, ya pensando en un segundo disco o lo que sea, ¿sabes? ¿Sí? Están yendo más hacia la parte más pop. Ah. Aunque no queremos dejar de lado todo eso, no queremos perder... Hay uno en el grupo que se queja mucho de que estamos perdiendo textura. Ah. Y yo no sé si a eso... Siempre me ha gustado mucho eso de la palabra textura para la música. Sí, suena cojonudo. No, yo creo que quiere decir simplemente que estamos yendo a piñón, por algún modo. Sí. Más velocidad, más guitarras, más coros, más... ¿Sabes cómo digo? No tan a lo mejor tan oscuro como dices tú, como puede ser esta canción que está sonando. Pero bueno, nunca se sabe si volveremos a eso. Yo escucho música muy alegre y música muy triste. Un poco de todo, ¿no? Y hay términos medios, pero ahí está, ¿sabes? No, es como la vida misma, ¿no? No vas a ser todos los días un viva la vida o todos los días un depresivo. Claro, hay que compensar un poco. Sí, bueno, nos gusta pensar que compensa. Pero de alguna manera entonces estáis tirando por la tangente un poco más efectista, es decir, por... No. O sea, no sé si me he expresado bien. No es esa la intención, entonces. No es esa la intención, pero quiero decir, con el paso del tiempo, estamos dejando un poquitín de lado esos desarrollos tan largos, no me gustaría sentar cabeza con esto porque nunca sabe qué puede pasar en el próximo ensayo. Claro. Nos podemos ir a una cosa así. Es que no tenemos intención de cerrarnos a nada. Ajá. De hecho, hago una pequeña primicia, estamos esperando una versión para una cosa en la que no se pueda hablar. Ah. Y estamos haciendo una cosa que, madre mía, que no sé, que es como tropicalista, por decirlo de algún modo. Ah, está muy bien. No sé, es una chaladura que... Es que no nos gusta pensar en términos absolutos en cuanto vamos a hacer un disco que suene tal cual, sino pensar más en las canciones en sí. Ya. Porque... Lo cual pues tiene sus puntos negativos y sus puntos positivos, pero... Sí, dime. Que digo que no sé si ahora el ritmo de ensayos y de creación estáis en el mismo punto que antes, es decir, ¿continuáis igual que siempre? No, hombre, pues no. No, de ¿no? Creación ahora mismo no podemos componer porque con todos los conceptos que tenemos pendientes, pues lo que hay que hacer es preparar el disco bien. Uh-huh. Ten en cuenta además que como hay muchas canciones que son muy viejas y que ya no estábamos tocando en directo, ahora hay que tocarlas para presentar en el disco. O sea, ya. Algunas del disco que hace mucho que no tocábamos. Sí. Y entre eso y estos compromisos que te digo de colaboraciones, de no sé qué, tal y cual, acústicos, pues no podemos componer tanto como nos gustaría. Pero el ritmo de ensayos ha subido, claro. Uh-huh. Y nuestras horas de sueño han bajado. Bueno, esa es la vida del artista, ¿no? Sí, no, desde luego. Oye, eso dicen, yo no lo sé. ¿No? Tenemos a un par de ellos en el grupo que están a punto de entrar en la UBI entre el trabajo y esto. Claro, porque a veces es complicado, ¿no? Compaginar, acabar altas horas de la madrugada un concierto y después por la mañana empezar a trabajar, ¿no? Bueno, y ya no solo eso, sino que los ensayos también acaban a altas horas de la madrugada, ¿sabes? Entonces, yeah. sin ir más lejos, ayer hemos llegado a ensayar a las 2:30 y Santi, que es el guitarra, pues a las 8:00 a.m. y el batería también a las 8:00 a.m. a trabajar sus 10 horitas, 12 horitas, no sé, que tiene que meterse hoy. Vaya. Es duro, pero Pero bueno, pues oye, nada, Pharmaton Complex o vitaminas o alguna cosa así. Cualquier cosa. Yo creo que atan por los 5 o 6 cafés diarios, una cosa así. También. Pero bueno, no nos vamos a quejar porque es un gusto estar en esta posición, ¿no? Y supongo que es un gusto también tener todos los conciertos que tenéis por delante, que ya tenéis un número bastante considerable, desde luego, ¿no? Desde luego. Hoy mismo he añadido 4 o 5 más que teníamos ahí pendientes. Vamos a ir por muchos sitios, y esperamos que este verano más. Claro. Un poco de suerte. Para acabar con esta entrevista, nos vamos a quedar con el tema titulado Brasil, que me gustaría que me presentaras, que me dijeras alguna cosa nueva, alguna anécdota, lo que quieras. ¿Alguna anécdota de Brasil? Bueno, o lo que quieras, ¿eh? O que me digas de qué habla, que me la presentes. Pero así como presentas eso, te lo comentas y te... Coméntamelo. No me quiero poner intenso aquí. No, bueno, Brasil es uno de los temas que más nos gustan del disco, desde luego. Fue de los últimos que se compusieron antes de ir a grabar. Fue muy rápido la composición, tanto la composición como la grabación. De hecho, la letra está a la mitad compuesta justo antes de entrar a cantar yo, justo antes. ¿Y eso cómo funciona? ¿Eso funciona así habitualmente que escribís? No. Fue un feliz disparate, por decirlo de algún modo. Fue todo muy... Pero es que yo creo que se nota en la canción. Al final, con esas risas, las flautas que suenan o lo que sea. Sí. Fue todo muy espontáneo y la verdad es que en su momento estábamos entusiasmados, bueno, ahora también, ¿sabes? Pero en el momento de escucharla digo, mira qué bien esto que nos ha salido tan rápido y tan... Qué orgullo, ¿no? Sí, que la verdad es que sí, es una canción en la que nos sentimos muy orgullosos. Pues como decíamos, que tengáis muchísima suerte con Exposición Universal, que os podamos ver en directo y que nada, que vaya muy bien vuestra carrera, Álvaro. Muchísimas gracias. Hasta luego, nos quedamos con Brasil. Hasta luego. Yeah. I continuem amb una banda que ens arriba directament des de Montreal, cosa que no poden amagar perquè el seu so és una amalgama de la música que ens arriba des d'allà. Són els Winter Gloves, que aquest mes de març editaran el seu àlbum de debut titulat About a Girl, que ens ve presentat pel tema Let Me Drive. Per fi, el grup barceloní de rock Veracruz ha publicat un nou disc. En format físic només es publicarà en vinil i en una tirada limitada, però ja es pot descarregar gratuïtament a través del blog de la banda. El grup deixa també la porta oberta, això sí, a la possibilitat de fer donacions voluntàries. Us deixem amb el tema Port of Havana i no us perdeu el canvi estilístic de Veracruz, un grup que amb aquest disc entra a la primera divisió de la música independent. Yeah. continuem amb una altra banda de Barcelona que ens transporta a un altre estat anímic, i és que els Oníric, cada somni té un color, una música i una reflexió. És per això que ens sorprèn el títol de la cançó que ara escoltarem, Tan normal. Ya no entiendo nada de nada. Amor, enfermedad fatal, tan normal. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. I acabem el murmuri amb un tempo lent, i és que escoltarem un dels temes del disc de Blue Devs d'Odawas. Aquest és un àlbum nocturn que ens transporta als anys 80. Avui us diem adeu amb Harmless Lovers Discourse perquè la disfruteu. Ens retrobem la setmana que ve amb més murmuris.